las noches el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez, verás. En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mal. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Padre, volver a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a dar temor, el miedo será mi hogar. Escuchará aullidos de tempestad. Volveré a ser feroz, un rayo.